tomó a Jesucristo, al Hijo de Dios, y lo levantó. Es el poder que hay en ti. Es el poder que hay en mí. Por eso que Jesucristo dijo en la revelación de Pedro, cuando le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Mateo capítulo 16, si lo quieren ver, o en la casa, dice: sobre esta roca, sobre esta revelación, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Pero el tema, hermanos, que a nosotros nos dieron vuelta la moneda. Nos dieron vuelta la moneda. Que Satanás se encargó de esta mentira. Entonces, nos han dicho, o nos han enseñado, de que el diablo nos ataca. Hermano, cuidado, que el diablo te ataca. Ay, hermano. Uy, Señor. Si no, tranquilito, no te metas en problemas, no te metas en guerra espiritual, ni ninguna de ese tipo de cuestiones, porque el diablo te va a atacar. Y entonces, cuando el diablo te ataca, a vos te va a irte mal. Así que mejor quédate tranquilo. ¿No es así? Así nos enseñaron. Pero la cosa es al revés. Porque las puertas, hermanos, no atacan, las puertas defienden. Así que el cuento, hermano, es al revés. Nosotros atacamos, y cuando nosotros nos levantamos a atacar con este gran poder que hay en nosotros, por estar en Jesucristo, por estar sellados con el Espíritu Santo, cuando nosotros atacamos una puerta del infierno, ¿qué pasa? Tienen que caer. Y te lo digo firmado, tienen que caer. Porque Satanás fue vencido, no tiene poder, no tiene nada. Lo único que tiene es puro rugido nomás. Y perro que ladra no muerde. Te mete miedo. Cuidado que yo soy Satanás. Y yo, ¿qué tenés conmigo? Claro, si vos soy entero parado, yo también. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Porque soy victorioso en Cristo. Porque mi vida, mi santificación, mi redención es en Cristo. Porque el sello, el bautismo de su Espíritu Santo me lo da en Cristo. ¿Cómo estamos? Estamos para andar con la cabeza agacha, pobrecito de mí, el barco. ¿Y qué te pasó? Que el diablo me atacó. ¿A dónde te atacó? Lo que pasa es que vos sos más gil que yo nomás. El diablo dice: te voy a atacar tus finanzas, te voy a atacar tu salud, te voy a atacar esto, te voy a atacar lo otro. Y nosotros somos creyentes del diablo. Sí, no, claro, sí, diablito, ¿no? Amén, sí te creo, amén, sí. Atácame nomás, porque yo sí, dale nomás. Eso es lo que hacemos, por hermano. Cuando decimos: oye, el diablo me está atacando, hermano. Oye, si estáis en Cristo, hermano, estáis bautizados con el Espíritu Santo, tío. Ahí lo único que tenéis que hacer es resistirlo. ¿Sabéis qué diablo mentiroso en el nombre de Jesucristo? Yo, estáis vencidos si Jesucristo te venció en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo dice que todas las actas y los decretos que habían contra nosotros fueron crucificadas en la cruz. Exhibió públicamente a todos los principados y potestades. ¿Y qué hizo? Triunfó sobre ellos en la cruz. Así que venga esos demonios por ahí, medio firulentos así. Vos soy parado, yo soy más parado que vos. Porque yo tengo a Cristo y estoy en Cristo. Hermano, y si yo estoy en Cristo, ¿qué me puede hacer a mí el enemigo? ¿Ah? Si yo tengo el sello que dice: este es mío, nadie me lo toca. Por eso que tenemos nacionalidad, hermanos. Si por eso que somos una familia, que tenemos una nacionalidad en el cielo. Y usted sabe que cuando hay un problema limítrofe o con otro país, la Cancillería se encarga de rescatarlo y... ¡Ay, no! Pues espérate, pues si este es de nosotros, ¿qué están haciendo? Eso hace Dios con nosotros. Es que lo van a atacar. A ver, ¿quién lo va a atacar? Satanás dice: no, que... No, si este es mío, pues. ¿No lo podéis tocar? Tú no lo puedes tocar. Satanás, tú no me puedes tocar a mí porque yo soy de Cristo. Por eso es importante estar en Cristo. Ahora los que están con Cristo las pasan todas, hermano. las pasan dos. Porque no hay pacto. Tú no has hecho el pacto con Dios de decir, ok, yo quiero vivir tu vida, Jesús. Si no lo has hecho, lo puedes hacer. Sigamos. Ese otro mensaje para otro momento. Ok, dice, sobre todo principado y autoridad y señorío, hablando de Jesucristo, el cual operó en Cristo, resucitándole a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿De quién? De Cristo. Ahora mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo el Padre. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya, Jesús. Estamos en el lugar pegado. Si sometió todas las cosas bajo los pies de Jesucristo. Sometió todas las cosas, todos los principados, y después, ¿sabe lo que hizo Dios? Toma a Jesucristo y le dice, te voy a poner por cabeza sobre este cuerpo maravilloso que es la iglesia. Pregunta de cátedra. ¿Bajo quién están todos los principados, autoridades, poderes y señoríos? Amén. Bajo la iglesia. Porque la iglesia, Jesucristo fue puesto por cabeza a la iglesia. Y todo lo que está bajo la autoridad de Jesucristo está bajo la autoridad de la iglesia. Hermano, por eso es que cuando estáis enfermos tenéis que venir aquí a la iglesia, porque aquí es donde se sanan, pues. Aquí está el poder de Dios. Literal. Hay algunos, no, hoy si estoy enfermo no voy a ir. Hermano, ahí es cuando tenéis que venir a la iglesia, pues si estáis enfermo. ¿Por qué dice? Dice que si hay enfermos entre vosotros, llamen los ancianos de la iglesia para que lo unjan con aceite. ¿Dice qué? Y sanará. Y le agrega otro pedacito. Le dice, y si hubiere pecado, le van a ser perdonados. Pero tenéis que venir para acá. Porque Dios no tiene servicio a la casa. Se los voy a... Así un dato. Así como un dato. Dios no tiene servicio a la casa. A menos que yo en cama, enfermo en cama, llame a los ancianos de la iglesia. Le diga, hermano, ustedes, por favor, ¿podrían venir a orar por mí? Entonces Dios tiene misericordia y manda a los emisarios que van con todo el poder, este poder maravilloso que tenemos en Cristo, que lo resucitó de los muertos. Los hermanos lo ungen con aceite y nos dice, a lo mejor, maybe, tal vez, probablemente, depende de la fe del hermano. No dice la Escritura así, dice, Dios lo va a sanar. Porque caminamos en su palabra, ¿o no? Porque somos creyentes. Porque este tremendo poder que está en mí, yo, hermano, lo tengo que accionar. Si el poder está en ti, lo único que tú tienes que hacer es accionarlo. Hay situaciones, hermano, hay momentos en que Dios por alguna razón te tiene en un lugar preciso. Yo he orado, hermano, todas estas veces. Señor, sáname la diabetes. Tengo mellitus 1. Señor, ¿y por qué no me sanáis? Pero es que yo, a mí me gustaría. Hasta que el Señor me dijo, basta de mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ahí es cuando yo me doy vuelta al Señor y le digo, gracias, Señor, porque me diste esta posición. Pero no es el diablo, hermano. No es el diablo que me dio, oye, el diablo me puso esta enfermedad y no sé qué hacer. No, yo entiendo. Ahora yo entiendo, en mi relación con Dios, que Él me dice, Juan Carlos, esta es una bendición para ti. Y le doy gracias al Señor por eso. Y cuando el Señor quiera, si Él quiere, me va a sanar. Y si no quiere, igual lo sigo amando, igual lo sigo adorando, igual me sigo sometiendo a Él, igual estoy cantando de su gracia y de su gloria. Entonces, hermanos, enchufados en el conocimiento de Dios, en el conocimiento real de Dios, en esto que hemos compartido, hermano, tú eres un victorioso en Cristo Jesús. Los jóvenes, victoriosos en Cristo Jesús. Lo que no puedes batallar, El Señor lo batalla por ti. Eso es gracia. Si yo no tengo que demostrar que soy excelente o que yo... No, hermano, no. No, este pecado, no, yo... Todavía seguimos luchando en la carne. Todavía seguimos sometiendo al viejo hombre. Pero hágalo en Cristo Jesús.